Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Dicen los estudiosos que los pueblos se definen por sus mercados y por sus comidas. Y nosotros creemos que es absolutamente cierto. En ese encuentro público, colorido, oloroso, ahí es donde se juega la cultura de cada geografía. Vamos a hacer una aproximación al inabarcable universo de las comidas y de las recetas, comenzando con este clima maravilloso que pone Miles Davis como para empezar a cocinar. Thank you.

Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. La comida compartida, el alimento, tiene una contrapartida en la vida moderna. Me refiero a las dietas. Con mucho humor, Adriana Calcañoto, nacida en Porto Alegre, en Brasil, nos muestra la historia de una mujer que se priva de todo, pero no logra abstraerse del pan dulce. Passar sem pão doce, bastava ver padaria, que logo eu ia, que logo eu ia comprar. Não adianta mentir pra mim mesma, porque no fundo eu sei muito bem que essa história toda de não comer açúcar, essa história toda de não comer pão branco, que essa história toda de viver de mel e de pão integral, isso tudo só foi começar muito depois, depois de um tempo em que eu era tão completamente ingênua, tão sem força de vontade, que as doces delicadezas de qualquer guloseima lânguidas me seduziam e minha língua sofria de incontrolável fascínio por cremes dourados e frutas cristalizadas feito rubis incrustadas nas crostas crocantes dos pães. Hoje tudo é diferente. Se eu olho pra uma padaria, me ponho cismando, chego a duvidar: como é que pôde um dia eu ter entrado tanto lá? Porque por mais que eu queira, mais que eu queira mentir pra mim mesma, ficar me enganando, tentando dizer que nunca na vida, nunca na vida eu gostei de pão doce, fazendo um exame detido, sendo sincera, eu tenho que admitir que a verdade, meus amigos, pelo menos no que tange a trigos, a verdade no duro, doa quem doer. A verdade é que eu adorava pão doce. Ai, adorava. A verdade é que eu adorava pão doce. Mucho humor, sin dudas. Y nos vamos para México. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Soledad me va a moler. A mí me gusta el mole. Y soledad me va a moler. Mi querida

Uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. En Música Sin Clasificar escuchamos estos temas: Cooking, de Miles Davis; Digo la mazamorra, de Antonio Esteban Agüero y Peteco Carabajal por los MPA; Miserere, de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, compuesta por Michael Nyman; Feijoada completa, de Chico Huarque; Cucuruchito de coco, de Lázaro Blanco, en la voz del recordado Ibrahim Ferrer. Adriana Calcañoto traía su propio tema, Pão Doce, pan dulce, y Lila Downs, la cumbia del mole. Para cerrar, Edmundo Rivero con Pucherito de gallina. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Ezequiel Sánchez. Esto fue Música Sin Clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.